que sin palabras, por favor, tenía de irte. Sin decir adiós, no quiero mirar, no quiero ir, porque se agudiza mi dolor. Mañana sé que todo ello no sé, en la soledad de mi cuarto quedaré, con la interrogante en que fallé, aunque la respuesta no hallaré.